Hola Pablito, bueno, hola a todos Buen y a día. todas. Hola Sole, ¿cómo estás? Bueno, muy Buen día, contenta. buen día. ¿Qué andamos? Qué bueno que te podemos tener acá de primera mano, escuchando un poco tu voz. Bueno, Soledad es una defensora del pueblo mapuche, una defensora del territorio que nos va a estar contando un poco su situación actual. ¿Querés presentarte, Soledad? ¿Querés contar un poco de dónde venís? Sí, mi nombre es Soledad Cayunao, yo pertenezco a un LOF que significa familia. La LOF Cayunao, que es perteneciente al pueblo mapuche, está ubicada en la naciente del río Chubut. Si bien es la naciente del río Chubut, pertenece a la provincia de Río Negro. Este lugar se encuentra cercano a la localidad de Ñorquincó, 35 kilómetros, tenemos el pueblo más cercano a Ñorquincó, y después ya sigue el Maitén, río abajo, que está a unos 40 y algo kilómetros, y después el Bolsón, que está a 80, 80, 90 kilómetros del LOF. Del LOF, que como dije, significa familia. Si bien pertenecemos a una familia mapuche, lo que estamos pasando ahora nos involucra a toda la sociedad, digo, porque estamos defendiendo una fuente de agua dulce que todos sabemos que está escaseando mucho a nivel mundial, que está siendo muy codiciada, son recursos naturales que hay que cuidar para toda la humanidad, no solo para. O sea, no solo los mapuches, o en este caso la familia Cayunao es la que toma agua, sino que es algo que debemos cuidar entre todos, y es por eso que el LOF, además de venir haciendo la resistencia hace varios años, porque, a ver, le voy a resumir, no sé si está la historia. Hola, sí, te escuchamos. Un poco voy a contarle a la gente que, bueno, Soledad está hace mucho tiempo resistiendo contra diferentes avances de los negociados, que bueno, ahora podés desarrollar un poquito más y contarnos. También aclaro que por momentos se va un poquito la conexión porque estamos teniendo una llamada por WhatsApp, así que por momentos te escuchamos un poquito mal, pero vamos a intentar hacer todo para poder acompañarte y escucharte bien. ¿Querés contarnos un poco y vamos hablando sobre cuál es su proceso de resistencia ahí en la LOF? Bien, me gusta aclarar que esta resistencia no es reciente, sino que viene ya de hace muchos años, de la resistencia de cuando llegan se llama la mal llamada conquista del desierto. La gente, la familia nuestra, fueron despojadas de las tierras que eran aptas para cultivo y fueron arrinconadas en las cordilleras, porque en ese momento no les servían las zonas de cordillera para el desarrollo económico. Así que ahí es donde se refugia nuestra gente, mis abuelos, mi bisabuelo. Y ahora todo eso cambió, es como una segunda mal llamada conquista del desierto, porque ahora llegaron por las altas cumbres, las fuentes de agua, los lugares de cordillera, y sin importarle cómo nos quieren sacar de los lugares, han hecho negocios en los territorios sin hacer la previa consulta, que se dice, porque hay muchas leyes vigentes, convenios internacionales, que la mayoría de los con leyes están. Digo que lamentablemente es triste lo que voy a decir, pero la Constitución Nacional es como un librito de cuento, porque es todo muy lindo lo que dice ahí, pero cuando pones en la práctica todas las leyes que están escritas ahí, nada se respeta, nada se hace como dice ahí, ¿no? Así que es por eso que la familia, digamos que tienen que hacer esta resistencia poniendo el cuerpo. Yo en este caso estoy amenazada de muerte y es difícil vivir así. Es como que cuando uno dice resistencia, en el caso mío es resistencia. Es cuando dan los alambradores pararte al frente del alambrador, no moverte donde quieren hacer un pozo, así te empujen, así te corre, o sea, todo el tiempo está tu vida en riesgo. Como dije, estoy amenazada de muerte, me dijeron que iba a quedar flotando en el río Chubut. Esto está, digamos que se hizo visible porque cuando me va a visitar un periodista francés, que es, bueno, de origen turco, que Sadik es su nombre. A él lo tiraron del caballo y casi se enredó los pies en el estribo del caballo y casi que cruza el río porque lo golpearon y el caballo quiso cruzar con él al arrastre el río, así que yo lo pude detener y yo también fui amenazada. Como que esto, digamos que es toda la gente que me acompaña a mí en esta resistencia y yo me dijeron que no nos iba a ir bien, que íbamos a terminar flotando en el río, así que eso es una amenaza que se vive constantemente el día a día, uno se encuentra con esta gente poderosa. Y hablar que estamos hablando estamos resistiendo contra gente que de mucho poder, gente que sube en helicóptero. Imagínense no sé si conocen el Cerro Piltriquitrón, es muy parecida a la zona, es como que abajo está el valle, la orilla del río, y después subís una cordillera y llegás ahí en el lugar de resistencia, que es la cima del que quieren agarrar. Es más, hasta es ilegal en las leyes argentinas porque dice que a determinada altura no se puede alambrar, no se puede hacer tomar como propiedad privada esos espacios, sin embargo lo están haciendo. Soledad, Sí, te escucho. ahí por la zona entiendo que por un lado está en conflicto el territorio porque bueno, él es suyo claramente ancestralmente, pero entiendo que se hizo una compra ilegal, una toma ilegal por, en principio, por uno de los intendentes del Maitén, que después lo vendió a Mindlin, el presidente de Pampa Energía, que es una de las empresas de mayor facturación del país y que es un socio histórico también de Joe Lewis. Y por otro lado, también tenemos el avance, ¿no?, del príncipe catarí, que compró toda la zona en acuerdo con el gobierno de Macri, de estas nacientes del río Chubut que comentás vos que están defendiendo en conjunto con tu familia y con, bueno, la red de solidaridad que se ha armado. Claro, sí, es así. Contra las personas que estamos resistiendo son gente de mucho poder y tienen una estrategia que es ir cambiando de dueño muy frecuentemente justamente lo usan en forma estratégica para, ¿cómo diría?, para enturbecer el asunto a nivel judicial. Porque uno nunca se termina de enterar bien con quién de todo eso, pero sí todas las personas que nombraste están en esos lugares. Más yo recuerdo cuando era chiquitita que una vez bajó el helicóptero de Van Dilma, Nicolás Van Dilma, el que está también ahí en el lago escondido. Y todo ello es como que son socios, son lugares cercanos, es toda una franja montañosa que agarra todo lo que es Villegas, Almanzor, Foyel. Está cerca del lago escondido, está todo lo que es ahí, bueno, el lugar que nosotros ya fuimos despojados es un lugar que se llama El Encanto, el lugar del el arroyo del Escuarzo, toda esa parte ya fue despojada. Y por ahí lo que ahora yo quiero que la gente tome conciencia de que, justamente la caminata esta, porque digamos que como le estaba contando al principio, nosotros ya nos dábamos más haciendo esta resistencia, la familia somos dos mayores y tres menores y veníamos ya desde hace bastante cuando este verano decidimos, no, no vamos a poder solo, vamos a tener que pedir ayuda. Y fue cuando primero empezamos con una minga para agrandar nuestra casa, que la casa quedó así en la nada porque llegaron esta gente. Y como yo ya contaba, nosotros ya no tenemos un estilo de vida proyectada porque nuestra vida se basa en esta resistencia. Es como que hacemos una huerta, por ahí queda muy linda la plantación y después se nos seca todo porque tenemos que salir corriendo a frenar el alambre. Nuestra vida se basa en esta resistencia. Y así que fue ahí cuando pedimos ayuda para hacer que decíamos, bueno, vamos a hacer una minga y ahí concientizamos a la gente de lo que está pasando en el naciente del río Chubut. Porque se quieren agarrar fuentes de agua, lagunas que mantienen el río Chubut, y una parte del río ya la tomaron, la que estoy contando, y hicieron destrozo ambiental terrible porque llevaron ciervos, los ciervos no son de esa zona, e hicieron sobrepastoreo, secaron vertientes, y ellos hicieron camino privado. Para hacer ese camino privado sacaron demasiado ripio del río, de la orilla del río. Y si es desde arriba, desde la cima, se ven que hicieron terribles piletones que no se saben qué son. O sea, el destrozo ambiental en el territorio que ya fue despojado Está en total deterioro, mucho raleo de plantas nativas, de lengas, perdón, de ñiles. Soledad, ahí volvió la conexión. El lugar Estamos teniendo algunos. que todavía estamos resistiendo, que está por generaciones sobre con la gente nuestra, está intacto. Perdón. Sí, te quería consultar. Nada, estamos. Muchas veces Bueno, nombramos ahí en. creo que se cortó. A ver, ¿ahí nos escuchás, Soledad? Hola. Mari, Mari, ¿me escuchan? Sí, nosotros te escuchamos acá, ¿vos nos estás escuchando? Estaríamos ahí teniendo un problemita en la. No, se cortó. Ahí. Ahí volvió. Hola, Yo la Soledad. escucho ahora a ustedes. Perfecto. No, antes de despedirnos, te queríamos consultar. Bueno, nombramos mucho en esta breve charla al Lago Escondido. Lamentablemente, aún y más allá del esfuerzo que han llevado adelante como comunidad, esta red de solidaridad, hay mucha gente que no sabe lo que está sucediendo con las nacientes del río Chubut y la importancia que tiene de frenar el avance de esa ocupación ilegal. Estás en estos días acá en Buenos Aires, vas a estar haciendo actividades, ¿cómo va a ser? Como para quienes tal vez no estaban familiarizados con la situación, con este conflicto, puedan acercarse, puedan compartir con vos esta lucha. Sí, yo viajo porque en estos días de hoy en adelante hasta el 21 van a estar la gente del de, segundo, ¿cómo que se llama? Tratado de Escazú, que justamente se relaciona con los cuidados ambientales. Así que me acerqué, estoy invitada y voy a ver qué, en qué parte, porque es grande su agenda, en qué parte puedo llegar a participar. Y a traer mi palabra, ¿no? De lo que está pasando, porque como dije, hay tratados internacionales, hay leyes vigentes, pero digamos que en las prácticas o lo que estamos pasando los pueblos originarios, no solo los pueblos originarios, sino lo que está pasando en este país, es muy delicado, porque yo también conozco hermanas originarias que son del norte, que hace muchos años ya ellas están diciendo que no tienen agua en sus comunidades, en sus territorios. Así que lo que está pasando en Argentina es grave y justo me acerco para conversar con esta gente de Escazú y si puedo traer mi palabra. Y bueno, una de las cosas que quiero dejar en evidencia es que no se están respetando los tratados nacionales e internacionales. Y después, bueno, la gente que nos ha ido a visitar, por suerte ha llegado gente de varios lugares, de Córdoba, de La Plata, de Buenos Aires, del sur, de distintos lugares que fueron a acompañar esta resistencia, pero ya digamos que fueron la temporada de verano y ahora me siguen acompañando a través de cuando esto, como será abril, que me brinda este espacio para poder contar esta situación y estas cosas. Y así se juntaron gente que van a hacer un conversatorio. Van a aprovechar que ando estos días acá y van a hacer un conversatorio el 25 de ahora de abril a las 18 horas en Virrey Ceballo, ¿puede ser? ¿Ceballo? Sí, puede ser, puede Virrey ser. Ceballo, 630 Cava. Bueno, yo lo leo así como me lo mandaron porque la verdad es que no tengo ni idea cómo se llaman los Sí, lugares. después podemos compartirlo también en las redes de la radio para quienes quieran estar al tanto y poder ir a acompañarte al conversatorio. Sole, te quería agradecer mucho por tu participación acá. Si nos querés contar también algún otro lugar al que nos podamos comunicar o podamos hacer nuestro aporte económico o cómo podemos seguir acompañándote cuando, bueno, por ahí no estamos tan cerca del territorio como para estar ahí en la defensa directa como estás vos. Bueno, yo en primer lugar lo primero que yo quería, a pesar de todo, como le resumí, que es nuestra vida, que es como que no podemos salir a hacer changa, no podemos hacer huerta, no podemos construir nuestra casa que quedó con las paredes a medio hacer, ya llegó el invierno, en la época de. en la cordillera, quedamos con todo medio hacer y este verano no pudimos salir a hacer changa, así que esa pregunta que me haces, Abril, es muy importante para nosotros porque toda nuestra, la resistencia de ese río se va a poder seguir haciendo mientras nos puedan apoyar la gente, la sociedad en general, porque solo ya no vamos a poder, somos una familia con dos mayores, tres menores, que o resistimos, nos ponemos adelante el alambre o vamos a trabajar. Así que toda ayuda, todas cosas que puedan la gente que no puede llegar al territorio y quiere hacer, puede llegar. La verdad es que yo no, donde vivo no tengo señal de teléfono, pero siempre hay gente como Abril, así que puede llegar a conectarme con esas personas, o anda un CBU donde justamente en una universidad de allá del sur están dando charlas, así que ahí también están buscando forma de recaudar mercadería, porque ahora se viene el invierno y se corta el camino también donde están. Porque esas zonas son, digamos, que están dejando, estratégicamente están dejando a la gente desamparada, sin escuela. Cerraron una escuela que hay cerquita, cerraron una salita, porque la estrategia es esto, que estos territorios sean explotados económicamente, ¿no? A través de las empresas mineras, todo. Y lo que quieren hacer es agotarnos todas las instancias de... a nosotros, agotarnos física, mentalmente, cerrarnos los caminos, todo para que no vayamos, porque somos un estorbo ahí. Así que con la ayuda de la gente yo creo que vamos a seguir estando ahí. Y bueno, la gente que ya fue ya sabe que la familia mapuche, los territorios no lo quiere solamente para el sector mapuche, sino para toda la humanidad. Y toda la gente que fueron pudieron, ayudar a la tierra, no a mí. Fueron, la verdad es que fue re linda, muy respetuosa las caminatas que se hicieron, la gente volvió, más allá de los días tensos que nuestra vida corre riesgo todos los días, la gente volvió con otro sentir y la verdad es que eso es muy, muy satisfactorio para nosotros. Soledad, te agradezco muchísimo por haber estado este ratito. Acá estuve buscando, yo estoy participando de la red en solidaridad a Sole y a la defensa del río Chubut, así que voy a pasar el CBU, el alias, por si alguien quiere aportar. El alias es puma.salero.bonete. Cualquier cosa nos pueden escribir también en las redes de la radio para estar en contacto y también poder sumarse a esta red que estamos haciendo en solidaridad con la lucha de Soledad. Y agradecerte otra vez por haber participado de este espacio y bueno, después hablamos, así podés compartir también tu voz y la grabación de este pequeño aporte que hacemos desde acá, desde Radio Nauta. Muchas gracias, Soledad. Chau, Tumay, muchas gracias. Hasta luego, Soledad. Ahí conversábamos con Soledad Cayunao en el marco de la columna ambiental y le damos formalmente la bienvenida a Abril Larrañaga, que va a ser quien también junto a Dayana Melón van a llevar adelante esta columna. Bienvenida, Abril. Gracias, Pablito. Muy contenta de estar participando de nuevo. Volvimos a las pistas. Hoy un poco atolondrada mi llegada, pero ya mejorará. Lo importante es que las voces que llevan adelante las luchas en los distintos territorios se hacen siempre presentes en estas columnas, hoy más que nunca con este llamado a Soledad, que va a estar, como decíamos, estos días en Buenos Aires, va a estar haciendo esa actividad, luego vamos a compartir más los detalles para que puedan acercarse quienes no todavía no se habían enterado de este conflicto. Y sobre todo porque son conflictos que claramente los grandes medios de comunicación no muestran, así que después pasamos esta información y hacemos obviamente extensivo nuestro apoyo a la lucha que viene llevando la LOFF Cayunao en defensa del río Chubut.